Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Aquí, como todos los lunes, estamos en las ondas para intentar eso, que la música clásica sea tan popular, como siempre dice esta querida niña que presenta este programa. Bueno, ahora vamos a empezar con una cosa bastante importante para nosotros, que es la mar, y tenemos aquí a Miguel Mingotes, nuestro habitual colaborador, y uno me está diciendo desde la cabina que se le oye fatal. Miguel, dime algo. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Sí, se oye un poquitín bajo. Pues bueno, a ver cómo podemos hacer para que se pueda escuchar bien desde... Nosotros a él lo oímos, ¿no? Sí, yo lo oigo perfectamente. Perfecto. Buenas noches, Miguel. Gracias por acompañarnos una vez más. Es la tercera ya. Yo creo que Miguel ha venido para quedarse. Veni, vidi, vinci, ¿no? y además, hoy nos hace mucha ilusión porque, como ha dicho Enrique, el programa de hoy va a ser Tela Marinera. Nadie mejor que Miguel para acompañarnos con estas cosas de la mar. Y además me hace mucha ilusión que venga precisamente hoy, él que es un ornitólogo de pro, como saben, porque hoy, además de Miguel, han vuelto las oscuras golondrinas. Llevamos 3 semanas sin hacer el programa y en estos días han vuelto ya andarines, andarones y toda esta fauna. Por la campiña se ven más las golondrinas, por la ciudad se ven más los vencejos. Y los aviones, que son de familias no exactamente la misma. Es curioso porque la golondrina es la familia Hirundinidae, que es un nombre que hace alusión, pone el énfasis en el carácter migratorio del pájaro, ¿no? De que vuelve, que ronda. Sin embargo, el vencejo y el avión son Apodidae, que es los que no tienen pies, ¿no es eso? Apus, apus, sin pies. Sin embargo, Sí, tienen pies, lo que pasa es que se tienen... Casi atrofiados, ¿no? Sí, no se posan muy bien en el suelo, porque luego no levantan bien el vuelo. Sin embargo, la sabiduría popular asemeja a los dos pájaros como andarina y andarón, golondrina y vencejo, respectivamente, no porque anden, sino porque viajen mucho. Recordemos que andar no tiene por qué ser necesariamente lo mismo que caminar. Volvoreta. ¿Cómo? No sé si es en catalán. En gallego. Volvoreta, sí, de que vuelve, al final sí. Volverán. Volvoreta, ¿no? en cualquier caso. En gallego es mariposa. ¿Cómo? Mariposa es en gallego, sí. Es volvoreta. En gallego. Italiano es la rondine también, que por cierto hay una ópera de Puccini con ese nombre. Bueno, vamos al tema, la mar, el mar, ha sido uno de los, lógicamente, de los temas más tratados en poesía y en música. Y bueno, ya desde el barroco aparece, como bien nos decía antes Enrique, un montón en las óperas. Hay un personaje que es el sailor, el marinero, en una ópera señera de Purcell, que es el Dido y Eneas. Pero yo he querido empezar un poquito más adelante con una de nuestras obras favoritas, que es la creación de Joseph Haydn, cómo no, alfa y omega de la música, que además estuvimos Enrique y yo escuchando una versión soberbia el otro día en el auditorio, salimos de allí conmovidos. Y entonces hay la creación, como sabrán, pues el texto es el Génesis. Y el segundo día, después de crear la luz, se separan, la luz y el firmamento, se separan las aguas. Entonces vamos a escuchar el momento en el cual el arcángel dice aquello de Und Gott sprach, que es y Dios dijo. Entonces, que se separen las aguas del cielo y de la tierra. Las de la tierra se llamarán mar. Entonces empieza a hablar del mar, con una escena ahí muy tormentosa y tal. Y luego ya empieza a hablar de otro tipo de aguas, de los ríos, de la lluvia, de la nieve, todo con el carácter descriptivo tan característico de esta obra. Vamos con ello. Vamos para allá. Sammle sich das Wasser unter dem Himmel zusammen an einem Platz und es erscheine das trockene Land und es ward so und Gott nannte das trockene Land Erde Und die Sammlung der Wasser nannte mir und Gott sah, dass es gut war. Schäumenden Fällen bewegt sich ungestüm das Meer. Rollen den schäumenden Fällen bewegt sich ungestüm das Meer, bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor, die Berge Gipfel steigt empor. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor, der Berge Gipfel steigt empor, der Berge Gipfel steigt empor. Strom in mancher Krümme, die Flüsse weit gedient, durchläuft der breite Strom in mancher Krümme, durchläuft der breite Strom in mancher Krümme. Que el otro día, que bien lo pasamos, ¿eh, David? Lo pasamos muy bien. Ahí empezaba a hablar ya de los ríos que fluyen mansamente y demás. El otro día fue un concierto memorable. Vino Les Arts Florissants, un conjunto francés dirigido por su titular, William Christie. Hicieron una versión fantástica, con instrumentos de época. Había un contrafagot que medía 4 o 5 metros de alto. Pero fue precioso, un concierto precioso, realmente. Bueno, mi siguiente propuesta es una de las obras más famosas dedicadas a un viaje por el mar. Es una obra realmente fascinante, es Las Hébridas de Mendelssohn, que es un compositor romántico también en cuya música frecuentemente se encuentra la impronta de sus viajes, ¿no? Tiene una sinfonía titulada italiana, otra titulada escocesa, y tiene Las Hébridas, que es una obertura de concierto, dura unos 12, 13, 14 minutos, pero es algo maravilloso como describe ese ambiente marinero. Esto se hizo un concierto hace años en Jovellanos, didáctico, que presentaba Pachi Poncela. Y contó un relato muy guapo, decía que escuchando Las Hébridas olías la pez y escuchabas a las gaviotas. Una música fantástica. Es un viaje por el mar de Escocia cuyo destino final es las Islas Hébridas, en particular la cueva del Fingal, que es uno de los nombres alternativos de la obra. Vamos a escuchar la versión de la Sinfónica de Londres. Vamos para allá. Thank you. vaya fuerza que tiene esto, David. Madre mía, es impresionante. ¿Escucháis bien? Sí, ahora sí. Estaba yo dudando yo que tal. Bueno. Ahora no te oigo nada, pero bueno, te intuyo por ahí. Hemos cortado, queda un cacho de pieza, pero bueno, sigue la forma sonata. Esto se correspondía más o menos con lo que sería la exposición de la sonata. Miguel, ¿estás muy callado? Cuéntanos algo. ¿Tienes algún poema por ahí preparado, alguna cosa? Sí, tengo una cosa sobre el faro de Torres. Los faros fueron muy importantes en la navegación. En las Hébridas supongo que habría alguno, ¿no? Sí, supongo que sí. Le esperaría un faro a Mendelssohn y sus compañeros. Tengo una cosa sobre el faro de Torres que dice... Cruza la luz de Torres el paisaje donde vivo, el paisaje donde no vivo y mi propio paisaje. Se refiere a que si estoy, por ejemplo, por la noche en el muelle, en el espigón de Lijerige, y veo el faro del Mosel, el faro de Torres, pues la luz recorre esos tres paisajes, ¿no? Claro. El paisaje donde vivo, el paisaje donde no vivo, o sea, el paisaje donde vivo es Gijón, donde no vivo es en el mar, por lo menos en alta mar, en aguas abiertas, y también mi propio paisaje, bueno, interior, lo que piensa uno. Es que los faros es algo muy, muy evocador y lo sigue siendo, evidentemente. Tenemos ahí todos. Ya se editan cada año más calendarios estos con fotos de faros del fin del mundo. El faro de Torres, que creo que solo dejó de funcionar un momento breve durante la guerra. Ajá. Unos días. ¿En qué momento se electrificaría? ¿Recuerdas? No lo sé. Porque ahora, claro, damos por hecho que los faros tienen luz eléctrica, pero bueno, hay que recordar que esto es relativamente reciente. Claro, antes, a saber cómo harían con antorchas y espejos por ahí, ¿no? Para que el faro de Alejandría. Buena. Sí. Muy bien. Pues el próximo fragmento que les quería proponer ilustra precisamente la llegada a puerto de un barco por la noche, en medio de una tempestad. Es una música soberbia, muy intensa, muy dramática. No en vano es el principio de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi, que empieza, es una abertura que empieza directamente en la, nos lanza de bruces a la escena, no tiene ninguna introducción, y es el momento en el cual está llegando el barco de Otelo a Venecia, donde con su emblema de león, y está la gente corriendo por ahí por el puerto atemorizada. Es un principio, yo creo, apoteósico, de los más inspirados de la historia de la música. Vamos con ello. Vamos. Un vecino. Plácido Domingo dándolo todo en el año 1976 ahí. En La Scala, nada más ni más menos. Sí, fue, es una versión un poco antigua, el sonido es un poco precario, pero os lo quise poner porque, bueno, es muy señera por ser en La Scala. Es el debut de Plácido Domingo con este personaje, que luego cantaría muchísimo, y dirige nada menos que Carlos Kleiber, que es una leyenda de la dirección de orquesta. Es un principio muy cañero, tiene esos toques con las trompetas ahí, parece un poco, bueno, recordemos que es la penúltima ópera de Verdi, está en una época ya cercana cuando compuso el Requiem, y tiene ecos del Requiem, ¿verdad, Enrique? Con las trompetas apocalípticas y tal. No, Verdi fue el compositor, yo creo que más y mejor se dedicó a Shakespeare, porque había compuesto primeramente... bueno, además fue todo al final de su vida, yo creo que no se atrevía con ello, había hecho Rigoletto, Víctor Hugo, pero ya con Shakespeare fue al final, hizo aquella trilogía memorable Macbeth, luego está Otelo y el Falstaff, que es su última obra, que está inspirada en Las Alegres Comadres de Windsor. Esto me recuerda, escuchamos una obra en uno de los últimos conciertos de la OSPA, que era La Tempestad, pero era música incidental para la obra de teatro de una ópera, y era de Sibelius. Me decía Miguel que tenía algo por ahí sobre La Tempestad, ¿no es eso? Sí, es una cosa que se titula La Tempestad y dice: escena primera y única, muelle de Oriente. Entra Shakespeare, dice: joder, el cielo, púsome pingando. Bueno, podría ser para una, yo creo que esto, cuando una representación de Otelo para de propina, habría que poner música a esto. Otra cosa más seria y sin desabrutos es eso, se titula Temporal en el muelle y dice: temporal en el muelle, el temporal soy yo. Bueno, claro. Tú, Miguel, tú eres intemporal. No, temporal es todo. Enrique, escucha, tú, yo, pero a ver, es abrutos, tiene que haber. Como decíamos antes, tú, Kiski. Eso. Un programa marinero, tiene que haber un toque ahí, bucanero, pirata, ¿no? Y tal. Yo estaba intentando ambientarlo aquí con la pipa que no me enciende. Y también quería haber propuesto que tomásemos ron hoy todos en el programa, pero me ha dicho Enrique que no, porque el ron estaba prohibido. ¿Cómo cuenta esa historia, Enrique? Las bebidas de alta graduación. Lo que yo entiendo que es los buques de la Real Armada, ¿no? La Royal Navy, todo esto, ¿no? Que tenían el ron del rey y todas esas cosas. Estaban prohibidos las bebidas alcohólicas de alta graduación porque eran fácilmente que se podían quemar. Podían tener, por ejemplo, un problema en cocina, y claro, al tener tanto alcohol se expandía rápidamente. Entonces, cuando los barcos ser todos de madera, pues después se prohibía. Y ya esto viene de un caso que ahora, bueno, saliendo de memoria, que pasó en un buque de la Real Armada en el siglo XVIII, que quemó justo por eso, por orujo que llevaba. Llamaban orujo a que yo quemó y que aquí pues, hizo literalmente una queimada, ¿no? Sí, exactamente, mejor dicho. Y bueno, no me acuerdo qué buque era. Eso. Es una historia muy edificante. Ahora, cuando hagan esta campaña contra el botellón y tal, yo creo que podían rescatarla. Hombre, me figuro que ya más tarde ya se levantaría esa prohibición. De todas formas, al parecer, los buques ya de por sí llevaban, así como suele decirse, de contrabando, ¿no? Porque, bueno, la gente de la mar suele beber tanto, además en aquellos barcos donde la marinería lo pasaba tan mal, ¿no? Lo pasaba realmente horrible. Eran como esclavos, eran casi como esclavos. Bueno, hablando de marineros y de juerga a bordo, mi próxima propuesta, también Enrique no se lo va a creer, es de Wagner. Si lo vi aquí, dije yo, no, Enrique, no lo podía creer. No puede ser. Ya os lo dije el otro día, vamos a acabar invadiendo Villavicio. Desde luego, pero por mar. Como carro, bueno, la playa de Añora hay que pillarla ya, ¿eh? La tienen ellos casi toda. Sí, bueno, es del río Payá, ¿no? Claro. Sí. O sea, la bajada de la carretera lleva viciosa. Claro, pero puedes bajar desde Gijón, por la, por la senda esa. Ya, pero tú, según miras, la parte gorda de playa ya de viciosa, no es nuestra. Si eso hay que invadirlo. Estoy con Miguel, ¿eh? O desviar el río para el otro lado. También. Como dicen los romanos. Cruzar el river. Bueno, pues vamos a escuchar el famoso, archifamoso coro de marineros noruegos del holandés errante de Wagner, que es uno de los raros momentos un poco distendidos y jocosos en la obra de este ceñudo compositor. Vamos allá. Fíjate, esto lo vi por la tele, yo no me acuerdo qué versión. Es muy divertido este coro, ¿eh? A mí me gustó mucho. Bueno, ¡hop, la, la! Un momento, ¿a quién viste? ¿A Wagner? No, adelante, Serrante. Oye, una vez en el comercio alguien dijo, Hay que hacer, ya está hecho el artículo de Jovellano. Soy yo una voz que digo, sí, sí, falta la foto, nada más. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. Va. Aquí a los alegres marineros que andan trincando por ahí. Sí, estos, pero están en el puerto, ¿eh? Estas sí, están en el puerto. Y aprovechan que el capitán ha ido a tierra y la lían parda ahí. Es una versión muy simpática, además, porque si te has fijado, Enrique, está grabado en el Auditorio Nacional, sí, sí. Un concierto en directo. Es un concierto participativo de estos que hacen los coros, que hay un coro de escena que es un poco el referente y se unen varios coros amateurs o incluso el público eventualmente. Se hace mucho con el Mesías y demás, pero en Madrid llegaron a hacerlo con coros de Wagner, lo cual, bueno, es una vuelta de tuerca importante. El coro de escena era el Orfeón Donostierra y había más coros, no sé si todos se me dicen, pero al parecer ya había hasta 400 personas cantando esto, lo cual pues debió ser todo un acontecimiento. Me seguía diciendo Miguel cosas entre aquí a micrófono cerrado, que teníamos que hacer, no para dar ideas este hombre, aquí las ideas para los programas crecen exponencialmente, mucho más que las semanas que tenemos. ¿Qué me estabas diciendo, Miguel? ¿Cuál fue la última que me dijiste? Que me gustaría que hicieseis un programa recordando clásicos populares. Desde luego. El problema sería quién haría de Araceli. Hago yo, sin problema, de Araceli. Bueno, traemos a María José, por ejemplo. También podemos traer a María José, ¿verdad? Es muy buena María idea. José Carbajo, que estuvo por aquí alguna vez. Sí, sí, está seguro que se apunta. María José estuvo un día aquí de invitada, no sé si llegó a decir algo. Es vocal de la Sociedad de la Armónica Gijón, entre otras muchas virtudes incontables. Un saludo, María José, que seguro que nos escucha. Bueno, mi siguiente propuesta, si Miguel no tiene ningún cortante por aquí para meter... Es una obra, probablemente es la más famosa, en la cual hay una presencia importante del ambiente marinero. Es Sherezade, de Rimski-Kórsakov, que narra la historia de Las mil y una noches, cual Sherezade va librando de la muerte a la que la amenaza el sultán, gracias a los cuentos que le relata, ¿no? Y entonces el primero es el de, o al menos el primero que refleja Rimski-Kórsakov en este gran poema sinfónico, es justamente el de Sinbad el marino. Empieza como el minuto 2, pero vamos a escucharos desde el principio, porque para que oigamos claramente la representación musical del sultán, que es lo primero que se oye con la orquesta, y después hay un cambio muy perceptible, entra el arpa, un solo violín, que es la princesa Cerezade, y después ya entra toda la orquesta describiendo precisamente el mar y el barco de Sinbad navegando. Es un momento extraordinario, es una obra muy querida por todos los públicos. También la tocó la OSPA aquí hace poco, una versión preciosa, y todo el mundo disfrutó, el público, los músicos, y nosotros vamos a escuchar la versión de Valery Gergiev, que bueno, como ruso, titular del Mariinsky, pues es de las personas, heredero natural de esta tradición. Vamos allá. Vamos allá. Dejando esta maravilla, la verdad que lo pasamos fenomenal. Recomendamos a todo el mundo que vaya a ver a la OSPA, que es un pedazo sí. Orquesta que tenemos aquí en Asturias, y bueno, merece la pena. Más el otro día fue una que también, que fue lo otro que pusieron, que también fue muy popular, que no me acuerdo ahora. Ah, de Rodrigo era, ¿no? Ah, es verdad. El hombre. Y luego una obra de Kodály, unas danzas. Exactamente, sí. A ver, Cerezade es una obra que es muy querida, es muy pop. Pero es que además escucharla en directo es realmente es una experiencia. Yo nunca había escuchado en directo. Es una orquestación muy suntuosa, y ves a todos, toda la gente moviéndose, no paran todos. Es como muy física. Todos tocan mucho tiempo, ¿no? Es una maravilla. Y yo, de hecho, el otro día, yo ya he perdido la cuenta las veces que la he escuchado en directo, y la he tocado varias veces también. Y tenía al lado a Enrique y a otro amigo que es Jandro el Patrón, precisamente, sí. Marinero retirado. Bueno, y retiraron el paro. Que era la primera vez que la escuchaba en directo y a mí me estaba dando hasta un pelín de envidia de qué se sentirá escuchando esto por primera vez. Debe sí, ser como, algo. Es como cuando esas películas que te digo que tienes que ver, que sí. Paso envidia porque vas a verlas por primera vez y claro, eso es la bomba. Claro, claro. Es lo mismo, una cosa parecida. Claro, eso decía Juan Alonso, uno de nuestros invitados, el filósofo, decía que él, para reservarse ese placer de todas las sagas que le fascinaban, siempre dejaba uno sin leer o sin ver. Él siempre tenía un Asterix sin leer, un Tintín sin leer, una peli de Poirot sin ver. Y decía que solo había habido una cosa con la que no había sido capaz, que se las había visto todas, que eran las películas de James Bond. Pero que todo lo demás siempre dejaba una para el día que tuviese esa necesidad de escuchar por primera vez. Sí, Juan, otro que tiene que venir también. Tiene que volver. Bueno, me preguntaba Miguel que cómo acaba la historia de Sinbad. Yo la verdad es que no recuerdo el al detalle la historia. Sé que es una Oye, pues Sinbad, yo, el marino. Yo la leí. ¿Se hunde? No. Sinbad. Hostia, tengo que recordarlo ahora, porque yo las mil y una veces las leí hace. Ya era un chaval, las leí. Y después tiene. Hay una obra que se llama Las Juventudes de Sinbad de Cunqueiro, pero no tiene nada que ver. O sea, no, eso es otro tema, diría Kipling. Pero ¿cómo termina la historia de Sinbad? Bueno, nos documentamos. Sinbad de que va a una isla y se pelea con uno de estos genios que tanto aparecen en. Hay cosas de esas. Una historia, yo recuerdo, sí, jeans, muy oriental. Debe haber una lámpara por ahí también y cosas de esas. Mm. Bueno, lo consultaremos y para el próximo programa hacemos una fe de ratas. Y contamos cómo acaba, si salieron las ratas del barco o no. Bien, ahora quería poneros la que es mi música a título personal, esto, pero es mi música favorita de las dedicadas al mar y que además viene muy a cuento este año que conmemoramos, no celebramos, tal como el propio Miguel un día me señaló muy oportunamente la diferencia, conmemoramos la muerte de Debussy. Lo digo porque se oye mucho por ahí decir celebramos 100 años de la muerte no sé quién. Alguno habrá. Hay algún periodista incluso. Algún periodista incluso. Bueno, pues una de las obras más importantes además de Claude Debussy, tiene muchas dedicadas al mar, de una barca sobre el océano, tiene un montón. Pero hay una que se titula simplemente El mar, que es un gran poema sinfónico, creo que es su obra orquestal más extensa probablemente, dura 24, 25 minutos. Quizás cerca del su ballet Juegos, pero lo demás son poemas sinfónicos más cortos. Dime, Miguel. Debussy le gustaba mucho a Evaristo Valle. Sí, cierto, es verdad. De hecho, el otro día que se hizo ahí una presentación de una conferencia sobre Calder y Nietzsche y se tocó un poquito de música de Debussy. Y por cierto, aprovecho para recordar que en Evaristo Valle, atendiendo a esta circunstancia, se están organizando un monográfico de Debussy para el 14 de julio, un concierto con la música de cámara de Debussy, lo cual viene además muy bien porque este año se ha hecho en la temporada de ópera, el último título de enero fue, ya en el 2018, fue precisamente la ópera de Debussy, Pelléas et Mélisande. Luego también en enero vino Daniel Barenboim a hacer un programa integral de Debussy, o la obra para piano. Y bueno, pues en el Galvesto de Valle se quiere poner el granito de arena con la otra faceta de la música de Debussy, que es la música de cámara. Faltaba música orquestal, esa la va a poner Radio Crash. Crash Clásica. Crash Clásica. Entonces he seleccionado, no el principio, un momento que para mí es el momento más fascinante de la obra, que es un clímax espectacular que tiene, que cómo está construido, empieza desde la nada y cómo va creciendo y al final llega un momento absolutamente apoteósico con las trompas, que es algo absolutamente increíble. Espero que os guste tanto como a mí. Adelante, Enrique. Vamos a zarpar. punto de amotinar. Nunca mejor dicho. Enrique lleva mal lo de los cortes, pero es, si la ponemos, esto es una muestrita para que la gente luego lo escuche entero. Pero a mí este momento me parece insuperable. O sea, es una apoteosis. De repente yo me imagino ahí ya todo ese espume saltando para todos los lados. Es algo realmente increíble. Quería decirnos algo, Mingotes, al hilo de esta música y de las trompas y del metal. Sí, quería contar que una vez fui a un concierto al Evaristo Valle, que era de eso, de metal, era trombones, tubas, serían cuatro o cinco instrumentos, no lo recuerdo. Y estuve allí, una hora y pico, lo que duró el concierto, y fue como si hubiese estado todo ese tiempo en el Musel. Los barcos. Las sirenas de los barcos, no sé. Nunca pensé que, bueno, que en el Musel, podías ir al Musel también a escuchar música clásica. Claro, desde luego, ¿no? La música clásica está en todos lados. La que vives antes que se iba a pescar. Claro, la música está en todos los lados. Ya la otra vez que viniste hablamos de aquel librito, que de aquel hombre que veía música, Dick Cheney, ¿no? Los pájaros, e incluso el goteo de un grifo en la puerta. Uno de los últimos invitados, creo que el último de hecho, que fue Luis Vázquez del Fresno, pues hablamos con él mucho de esto, de los paisajes sonoros y demás. Por cierto, lo que les contaba al principio del programa de las golondrinas y los vencejos no era solamente por la tontería de que vuelven como Miguel, sino, bueno, yo creo que son criaturas que hacen una aportación muy significativa al paisaje sonoro de la ciudad, porque en el momento que llegan los vencejos ya no se oye otra cosa en todo el día. Ese grit. Bueno, yo tengo una cosa, David. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de cuando estuve estudiando la carrera en Madrid, en el Colegio Mayor, que yo tenía una habitación que daba un pequeño jardín, que al otro lado había otro Colegio Mayor, que era el Colegio Mayor argentino. Y cuando llegaba la primavera a Madrid, que es muy hermosa, ¿verdad? Que cuando llega, porque llega como de golpe, ¿sabes? El cielo velazqueño, ¿no? Pero es una cosa muy bonita, porque después empieza a hacer calor, bueno, es una cosa maravillosa. Y siempre anidaban aviones. Claro. Entonces, el ruido, ese no es trinos, como esos chillidos. Eso que hacen, pues es un recuerdo que tengo muy guapo, porque me ponía fuera a teóricamente estudiar, digo, porque bueno, fue una época un poco turbulenta de mi vida, y me sacaba el sillón que tenía, ahí que tenía un pequeño sitín ahí para ponerme y para poder escuchar y ver a los aviones. Pasaba horas como un imbécil viendo los aviones, como daban, porque claro, después criaban y toda la historia, ¿no? Muy guapo, tío. No, desde luego, yo creo que cuando llegan los vencejos a la ciudad, debería ser noticia en primera página del periódico. A mí, desde luego, me parece algo mucho más relevante que saber si el monigote de turno en Cataluña se llama Puyol o Mas o Puigdemont o Torra o como se, me parece mucho más importante que lleguen los vencejos, pero bueno, eso ya son. Y cuando marchen también. Y cuando marchan también, oye, claro. Oye, mira, hacemos un concierto. Cuando marchan los vencejos llegan los estorninos normalmente, ¿no? Que es cambiar. Sí, pero los estorninos y otro rollo. Son más gochos, esos no volan tanto. Oye, ¿os acordáis cuando llegaron ahí en los 80? De un día para otro. Sí, sí. Hola, Marc. Sí, dejaban, sí, sí. Yo me acuerdo, iba corriendo. Vaya drama, en Begoña, los palmeres aquí. Dios, madre te cagaban entero. Era, me pasó, me pilló una vez a mí pasando por el parque de Isabel la Católica con la mifía, con la bici, solo que yo la llevaba detrás en una especie de romelco que iba tapada, y de repente empezaron a cagarme y yo llegué, tuve que meterme el molino viejo a cambiarme toda la ropa, y la guaja afortunadamente ni se enteró, iba dormidina porque ya tenía la capota aquella, pero vamos, es yo creo que de ahí sí, salieron los trajes de camuflaje seguramente. Eso sí que es lluvia ácida, que te pille el parque de Isabel, además que no puedes salir, porque una cosa es que estés bajo una palmera, otra cosa es que estés en el parque de la Católica, que hasta que sales, pues fíjate, ¿no? Son terribles los estorninos. Bueno, en fin, con esto también hemos puesto un poco de música. Yo, ya sabes, es un poco muy afrancesado y siempre tiro mucho para. Ya me lo dijo Miguel el otro día, que por qué ponía tanta música francesa. Bueno, es muy buena y yo, pues, oye, me tira un poco la patria adoptiva. Con lo cual, pues estamos haciendo un programa muy cosmopolita, no cosmopaleto, como una amiga mía de los de Oviedo, que son cosmopaletos. Pues si se fijan, hemos escuchado música alemana, italiana, francesa, rusa, pero ha habido una omisión deliberada, que es si hay una nación marinera en este mundo, evidentemente es Inglaterra. Entonces he dejado. Bueno, en realidad la creación de Haydn se compuso en Inglaterra. El texto está en alemán, pero se compuso en Inglaterra. Haydn, como saben, se instaló en Londres, triunfó allí. Y de hecho, tiene una misa dedicada al almirante Nelson. La misa Nelson. Entonces he dejado para el final dos obras de compositores ingleses del siglo XX, que son muy, muy, muy marineras. Una es una obra que se titula Cuatro interludios marinos, que es una... son cuatro momentos instrumentales, interludios, extraídos de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, un gran compositor inglés, que además nació en una villa marinera, en Aldergerburg o algo así, como se diga, que es donde luego fundó un festival que sigue muy, muy pujante. Entonces, es una de las obras más importantes de Britten, Peter Grimes, que está ambientada en un pueblo de pescadores, ¿no? Y lleva esto, cuatro interludios instrumentales, en los cuales nadie canta, que se hicieron muy famosos y de hecho funcionan como obra independiente. Entonces, si os parece, vamos a escuchar al principio. Bueno, vamos para allá. Thank you. Bueno, vamos a ir aquí cortando. Es una pena porque hoy está pasando el tiempo, bueno, como es muy habitual, volando, oyendo toda esta música que, bueno, tengo que decir que la selección la hizo David, ¿eh? No, yo aquí estoy luchando los mandos. Gracias por permitírmelo. Bueno, hay que comentar que estamos ciñéndonos a músicas dedicadas al mar, al agua salada, pero evidentemente música acuática, o cuática, como diría Miguel. Cuá. Hay muchísima más, empezando por la propia música acuática de Händel. Pasa que la música acuática era para un paseo por el Támesis, era más bien fluvial que marítima, y luego evidentemente dedicados a ríos, pues hay la de mi manto por ahí, ¿no? Desde el Moldava a Volga. Los batereros del Volga, la nube azul, lógicamente, bueno, es un sinfín de músicas dedicadas al agua en todas sus formas, a la lluvia de Vivaldi, Fuentes, Ravel tiene Juegos de agua, Fuentes de Roma, de Respighi. Es decir, bueno, el agua es un tema inacabable. Y podemos dedicar también quizás otro programa al agua dulce. ¿Hay algo de Bach sobre el mar? O... Pues mira, Bach pasa una cosa muy curiosa, que es que hasta donde yo sé no tiene nada dedicado al mar, y eso probablemente obedezca al hecho de que él nació en un pueblecito impronunciable del centro de Alemania, y en toda su vida no se movió de un radio de unos 100 kilómetros, siempre a pie además, y es un hombre que, por hasta donde yo sé, no vio nunca el mar. Una cosa increíble. O sea, el caso de Bach, que pudiese condensar todo ese saber musical sin haber salido nunca de allí... Hay que llevarlo por el Scherzo. Hay que llevarlo, lo vamos a traer al descenso del Sella. Apuntámonos al Scherzo, llevámonos. A Benidorm. Y además, y es, yo alguna vez hablando de este tema, es un caso comparable al de Immanuel Kant, el gran filósofo que, bueno, pues sentó, hizo un resumen de la filosofía anterior y sentó las bases de la filosofía moderna, un gigante que no salió en su vida de su ciudad natal, que era Königsberg, que estaba, había pasado un río, había dos islitas por ahí. Pero el famoso problema de los puentes de Königsberg, que el gran matemático él. Yo creo que Kant no salió nunca de. Estuvo en Heidelberg. Puede ser, pero vamos, anduvo siempre por ahí. Fue otro caso de una persona que se lo guisó y se lo comió todo él. O sea, no es su sabiduría, no es producto de los viajes en absoluto, ¿no? Como decía Juan Alonso, mi profesor de filosofía, Kant nació, creció, no se reprodujo y murió en Königsberg. Sin embargo, Bach se da la paradoja que aparece en la película marítima por excelencia de la última época, que es Master and Commander. Suena bastante música de Bach, en particular el preludio de Boccherini también, sí. Boccherini probablemente sí viera el mar, pero Bach, vamos, no hay constancia, y sin embargo, bueno, la música de Bach... ¿De río? No, te lo pregunto porque el otro día me enteré de que Bach... Significa rollo, claro. Significa rollo. Lo cual es también una bonita paradoja, porque es un apellido muy humilde, significa rollo, y sin embargo la música de Bach es verdaderamente un océano, ¿no? Es un océano pensante, como aquel de Solaris o algo así, ¿no? Me hizo mucha ilusión porque mi abuela paterna se llamaba María Arroyo. Ah, claro. Coño, sois parientes de Bach, qué cosa. Bueno, había un ciclista muy famoso, ¿no? Ah, también. Sí. Arroyo, ¿no? Arroyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ángel Arroyo. Ángel Arroyo, exactamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar. Sí. Si hay tiempo, sí. Claro. Yo que siempre desconozco estas cosas de la música clásica, quería preguntaros si hay alguna manera que... Música clásica, no... Sí, no. Me alegra que me haga esa pregunta. Es muy interesante. Muy interesante. Oh. Yo creo que da para otro programa, de hecho. La banera... Yo soy San Santé. Sí, claro que... La banera, que es canción de ida y vuelta, como saben, pues se puso muy de moda, en particular, en Francia, a finales del siglo XIX. Se puso muy de moda todo lo español asociado a lo gitano como algo exótico. Y hubo un detonante ahí que fue el que Georges Bizet hiciese su ópera Carmen sobre tema español, incluyese la famosa habanera de Carmen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en Francia se liaron a componer habaneras, pero compositores tan señalados como el mismo Debussy, Ravel, desde luego, y bueno, por supuesto en España, Sarasate, Albéniz, Granados, toda esta gente tiene... Tiene habaneras. Por cierto, de Granados, algo me contabas, no sé, ¿qué me contabas antes de Granados en relación con el mar? Hombre. Tiene mucho que ver porque murió en el Canal de la Mancha. Ah, es verdad, murió ahogado, sí, por intentar salvar a la mujer o algo así, ¿no? No se sabe muy bien cómo fue aquello. Un submarino alemán en el año 16 los torpedeó al barco, que se llamaba el Susses. Uh-huh. Y partió el barco por la mitad, pero el barco no se hundió, se llevó la proa. Ajá. Y lo que pasa es que hubo una confusión tremenda y soltaron los botes salvavidas y algunos de esos botes volcaron y murió mucha gente ahogada. Y entre eso desapareció Granados. Granados, bueno. Pues bueno, sí, Granados y su mujer. Uh-huh. No, me sonaba esa historia, pero la verdad es que no la recordaba en detalle. Por eso te decía yo que si algún día tengo un barco, que no creo que lo tenga, tampoco me da mucha ilusión, porque debe costar mucho mantener eso y dar mucha... Lo mejor es que te lleven. Sí, sí. Pues yo llamaría la verdad, porque la verdad flota. Bueno, no sé, yo creo que se hunde mucho, pero bueno. Bueno, amigos, para acabar, otra pieza inglesa. Otro compositor también del siglo XX, muy conocido, Ralph Vaughan Williams, que tiene un montón de obras muy famosas, Fantasía Thomas Tallis, una fantasía sobre Greensleeves, y una de esas... Tocaron una sinfonía también la OSPA este año, no os recuerdo cuál era, si la primera o la segunda, pero tiene varias sinfonías con título, una pastoral, tiene Sinfonía Antártica, y tiene una sinfonía que es la Sea Symphony, Sinfonía Marina, una sinfonía muy larga, de hora y media, que está basada también en un poema dedicado al mar de Walt Whitman, el poema inglés, y es una música preciosa, preciosa, muy, muy, muy suntuosa también. Incluye coros y demás, una música estupenda, con la cual, si no tenéis ninguna observación más que hacer, pues despedimos el programa, si os parece, con la Sinfonía del Mar de Ralph Vaughan Williams. Pues ¿os nada, parece como, bien? Sí, sí, sí. Pues nada, bueno, pues... Miguel, muy millón de gracias por volver. No será la última, ni siquiera la penúltima vez. Ya te penúltima. Y ya tenemos ya tenemos más temas. Tenemos habaneras, tenemos clásicos populares, siempre con Miguel Mingotes. Pues Ralph Vaughan Williams, Sea Symphony. Bueno, nos pedimos a nuestros oyentes, ya sabéis que es Crash Clásica en Radio Crash 105.0 de la FM.